que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Priyanka Chopra podría unirse a Matrix 4. La nueva entrega de la franquicia que prepara Lana Wachowski sigue tomando forma con otro fichaje. La protagonista de la serie Cuántico y esposa de Nick Jonas es la última incorporación de la película, que comenzará su producción próximamente. La actriz está en la recta final de las negociaciones para sumarse al elenco. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.